Buenos días, Agostina. Gracias por comunicarte con nosotros. Por favor, un placer, porque sabemos que desde la escuela están trabajando en múltiples proyectos, ¿verdad? Sí, estamos con la agenda del año bastante cargada y bueno, con proyectos muy, muy interesantes. ¿Se pueden mencionar algunos, contarle a la comunidad no solamente educativa, sino también de nuestro partido, de qué se tratan esas propuestas? Sí, cómo no. Bueno, la primera, que es una propuesta que surgió desde el año pasado, es que próximamente en el mes de octubre vamos a realizar una semana del diseño, que todavía no tenemos la fecha prevista, pero sí es una actividad donde queremos promocionar esta carrera. De tanto auge, ¿no? Ahora, en hoy en día, y vamos a hacer una feria de diseño donde va a haber gente que nos van a venir a ofrecer charlas, va a haber muestra de trabajo de los estudiantes, esperamos también contar con la presencia de los egresados que ya están trabajando. Bueno, organizar una movida interesante para que la comunidad y los comercios y las empresas conozcan a los diseñadores de nuestra localidad, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque lo decía usted recién, está de moda lo que es el diseño. Incluso muchos egresados de aquí de Olavarría se han ido a trabajar a Capital y han expuesto y han realizado muchas actividades muy interesantes, ¿no? Sí, y últimamente ya es un, ya todos somos conscientes de que el diseño y el diseño multimedial cada vez tiene más presencia en los medios y en la comunicación. Es que por eso que nosotros queremos abrirnos a la comunidad y básicamente a las empresas y a los comerciantes para que vean y puedan ver cómo están trabajando nuestros estudiantes y egresados, futuros profesionales, ¿no? Y cuando tengan que invertir en publicidad o diseño, conozcan que en Olavarría hay una gran demanda, ¿no? Buenos profesionales. Claro. Además, Marcelo, se vienen posgrados. ¿De qué se trata y de qué índole son? Sí, y esa es la gran noticia que bueno, que nos reconforta mucho como institución, porque va a haber un posgrado que no es oferta académica de la Escuela de Artes Visuales, sino del Centro de Estudio de Arte Latinoamericano y Contemporáneo, que va a funcionar en la Escuela de Artes Visuales. Este centro es el primero que se crea en la provincia de Buenos Aires y por los primeros años de funcionamiento elige la ciudad de Olavarría para funcionar, que eso sí es una gran noticia, ¿no? Para toda la comunidad, porque la posibilidad de capacitar a los capacitadores bien cerca de casa, de manera gratuita y con un cuerpo de docentes que vienen todos de La Plata, profesores de la Universidad Pedagógica y de la Facultad de Bellas Artes, que vienen a capacitar bueno, a todos los docentes, profesores de la especialidad de artes visuales y música. ¿Esto desde cuándo sería? ¿Cómo sería esta articulación? Mira, el comienzo estaría previsto para el 1 de octubre, que es ya, prontamente. En este momento estamos todas las instituciones de artística de la región 25, que pertenecemos a la SIAP número 10, que la coordina la inspectora Nancy Librandi. Todos estamos difundiendo en la mayor medida que podamos a nuestros docentes y egresados para que estén todos al tanto de esta nueva posibilidad, ¿no? Que tenemos el beneficio de que sea acá en nuestra ciudad. Claro. Sí. Seguro, y que no solamente va a ser bueno para Olavarría, sino para toda la región. Sí, por supuesto, porque se prevé que los primeros egresados de este postítulo sean después los futuros formadores, ¿no? Los que continúen con esta capacitación en todo el distrito, como vos decís. Y la verdad que llegue en este momento a nuestra ciudad da cuenta clara, ¿no?, de todo el trabajo de que se está haciendo en Olavarría con respecto a la educación artística, en todos los niveles, ¿no? Y eso también denota todo el esfuerzo que de muchos años que viene trabajando la rama de artística en la región. Es verdad, y además el impulso también que se le está dando, digo, en la provincia de Buenos Aires, y siguiendo palabras de funcionarios bonaerenses, a todo lo que es este tipo de educación, ¿no? En artes plásticas, en artes visuales, bueno, aquí ahora también con la Escuela de Estética, se le está dando impulso a este tipo de educación, en este caso sería no solamente lo formal, sino también lo que va más allá, ¿no? Sí, es la verdad que este ha sido un año de cosechar tal vez todo lo que se ha sembrado durante muchos años, porque como vos bien decís, históricamente después de muchos años a todas las instituciones superiores de la región, y básicamente te hablo de Olavarría y Azul, hemos recibido este año un gran presupuesto en hora, que eso no va, además de ir en mejor de la calidad educativa, también genera muchas fuentes de trabajo, y también se hizo la creación, después de mucho tiempo, y por fin se logra la creación de la Escuela de Estética, y ahora tener la posibilidad de que funcione en nuestra ciudad este centro de estudios de arte latinoamericano y contemporáneo, con el objetivo, con su principal objetivo de capacitar, ¿no? De que todos los docentes podamos acceder a esta capacitación continua que está de manifiesto en la ley de educación, ¿no? Exactamente. Marcelo, bueno, y hablamos de proyectos, hablamos de noticias positivas y lamentablemente tengo que hacer una consulta que no sé si será tan positiva. Me dirá usted, y está relacionado con los terrenos, con el lugar donde está funcionando la escuela. ¿Sigue estando todo igual? ¿Siguen funcionando? ¿Van a seguir funcionando en el mismo lugar? ¿O va a haber algún posible traslado? ¿Cómo ha quedado todo eso? Sí, mira, al día de hoy, nosotros, nuestra perspectiva es funcionar en el lugar donde estamos, ¿no? Pero también, es como decís vos, hay una realidad que es bien concreta, es que la Escuela de Artes Visuales año a año va creciendo y mucho, y lamentablemente este hermoso edificio ya no tiene las condiciones básicas para albergar tanta cantidad de gente. Básicamente por cuestiones edilicia, ¿no? De que no fue un edificio pensado para que funcione una escuela, y menos una escuela con las características de artes visuales. Con decirte que estamos, nosotros, es una escuela donde no existen paredes, las aulas [S2] Claro. [S1] Están divididas por módulos, y todo lo que conlleva es funcionar de esa manera, ¿no? Claro, claro. Y con respecto a los terrenos que nos donó Don Elio Echeverri, todavía estamos en estos procesos administrativos y burocráticos que no nos permiten, no nosotros, porque hemos presentado toda la documentación que se requiere por distintos medios, ¿no? Empezando por nuestra inspectora, después por la gestión de acá de la dirección, y bueno, y todos los docentes, hay un equipo de docentes que está trabajando en eso, pero los tiempos administrativos lamentablemente no coinciden con los tiempos reales del funcionamiento de una escuela. Uh-huh. Así que bueno, ahora estamos aunando fuerzas con los institutos superiores, con el Instituto 22 de Formación Docente, el Conservatorio y bueno, la Escuela de Artes Visuales, para que bueno, haya realmente una gestión que se ocupe de la situación edilicia de estas 3 instituciones, que son 3 instituciones que cada vez crecen más, que forman una gran cantidad de profesionales que nutren a Olavarría y a la región, y que si hacemos análisis de egresados, tenemos un alto porcentaje de egresados. Claro. Eso da muestra del trabajo que se viene haciendo año a año, ¿no? Y del interés de los jóvenes también, ¿no? De las personas que concurren. Sí, totalmente. Sin lugar a dudas. Por lo pronto, Marcelo, entonces, quienes estén escuchando la nota, quienes quieran consultar acerca de alguna carrera para el año próximo o acerca incluso de estas capacitaciones, en Avenida Pringles. Sí, exactamente, acá en la Avenida Pringles y en la esquina con la Coronel Suárez, ahí está la Escuela de Artes Visuales, y pueden hacer cualquier tipo de consulta, no solo sobre las carreras que ofrece la oferta de la escuela, sino también podemos informarle sobre el centro de estudios, que sí él va a funcionar acá en la sede de la escuela. Y bueno, y comentarle a los chicos, ¿no?, que estén eligiendo carrera, o a los padres que tienen que tomar decisiones, que hoy la Escuela de Artes Visuales está bien posicionada desde lo cuantitativo y cualitativo, ¿no?, con respecto a la calidad educativa. Y con eso nos quedamos. Marcelo, muchísimas gracias, un placer. Bueno, gracias a vos, Agostina, por siempre acordarte de la Escuela de Artes Visuales, y un saludo grande para todos tus oyentes.